no podía entrar. Ya lo ves, buenos corazones que hay en el mundo. Dale las gracias aquí al emperador. No, pues ya veremos de dónde sacamos el dinero. Oye, ¿qué vas a hacer? Para lo que te dejo, nada más. Por mi culpa te han traído aquí y por mí te tienen que soltar. Gracias, Carmen, pero está en camino el dinero. ¿Qué te vamos a hacer? Tú ya viste mi intención. Toma este tabaquillo, no podía ser más. Ya veo que te has acordado de mí. No te hinches, pavo real, que aún no amanecido. ¿Dónde podré verte a la salida? Uy, en ningún sitio, y entonces. Cuando tú salgas de aquí, ya la tienes que dormir. Mejor quisiera estar muerto. Mejor quisiera estar muerto que verme pa' toda la vida en este vena del puerto. Puerto de Santa María. Centinela, centinela, tú has tenido la culpita, que pase la noche en vela, que pase la noche en vela. ¿A dónde irá este barquito que cruza la mar serena? Unos dicen Palmería y otros que pa' Cartagena. Unos dicen Palmería y otros que pa' Cartagena. Y otros que pa' Cartagena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Barquito de vela que viene de Cai, que viene de Cai, de aquella bahía. Que viene de Cai, de aquella bahía, y no llega al puerto, y no llega al puerto. Puerto de... Puerto de Santa María. Puerto de Santa María. ¡Ala! ¡Afuera! ¡Cállate ya, almirante! ¿Qué te ha creído que la cárcel es tuya? ¿La vas a heredar a mi hermano? Bueno, adiós, Antoñillo, adiós. ¿Y la mano siquiera, mujer? Digo, ¿por qué no? ¡Ahí van los dos! ¡Vamos! ¡Déjale que acabe! ¡Cataclismo! Bueno, adiós, Antonio. Dame ese clavé que llevas en el pelo. Has llegado tarde, hijo. Este clavé ya tiene otro dueño. ¿Quién? Uno que ha sabido defenderme como un caballero. ¿Pero quién es? ¿No me has oído? Pregúntale a Salomón, que lo sabe todo. Está bien, Carmen. ¿Sí? ¡Yo mi arma! ¡Pero me voy a llenar, preciosa! ¡Ale, ale!